Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 2 de enero. José Antonio Bautista ha valorado el presupuesto municipal recientemente aprobado en un pleno extraordinario que tenía lugar antes de que finalizara el año 2023. Un documento abierto, ha dicho, en el que caben diferentes modificaciones que se irán estudiando durante todo el año, al igual que se irá trabajando, tal y como ha adelantado, con los diferentes órganos de participación ciudadana para confeccionar desde ya el de 2025. En el espacio de política local ha destacado el hecho de que no se hayan modificado prácticamente ninguna de las tasas ni ordenanzas en unas cuentas que mantienen la estructura de años anteriores. En cuanto a las principales novedades, subrayaba la impronta de este equipo de gobierno en el empeño de reducir el importe del capítulo 1, destinado este al personal del ayuntamiento y que asciende a 7,2 millones de euros. Para Bautista esto es algo que llama a la reflexión, puesto que supone más del 60%. Y aunque se sostiene, dice, es una carga considerable. Por ello ha recordado la reestructuración que se está haciendo para conseguir que el trabajo y su reparto sea más eficiente. Por otro lado, defendía la inclusión de una partida de unos 80.000 euros para adquirir un programa de gestión de nóminas, tarea que actualmente se hace a mano, ha dicho, y para el que hay dos personas dedicadas a ello. Con esta novedad se reducirá el trabajo y una de ellas podrá dedicarse a otras labores que también son importantes. Por último, hablaba de la supresión de la partida de fomento creativo, la reducción de la cuantía destinada a fiestas y conciertos musicales, al tiempo que se amplía la de cultura y mujer. Las generalidades básicamente son que tenemos un presupuesto de aproximadamente unos 12 millones de euros, que ese presupuesto es el de ingresos y el de gastos, que no hemos modificado prácticamente ninguna de las tasas ni ordenanzas que tenemos en el ayuntamiento de Ubrique. Y a partir de ahí, pues, lo que hay que hacer es trabajarlo y ir desarrollando estos presupuestos, ¿no? Tenemos prácticamente la misma estructura de años anteriores. El presupuesto de ingresos viene siendo las partidas más importantes, lo que son la contribución que todos conocemos y después las participaciones en los ingresos del Estado y diferentes subvenciones que nos van concediendo por parte de las administraciones, y después con respecto a los gastos, pues estamos con los gastos que vienen siendo típicos y normales del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? En concreto, pues tenemos un presupuesto, como estaba diciendo, de 12 millones de euros. Pues el capítulo 1 es el que se destina a los gastos del personal del Ayuntamiento de Ubrique. Y tenemos que decir que en este presupuesto hemos tenido o vamos a tener un capítulo 1 que asciende a un total de 7.273.000 euros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto hay que reflexionar seriamente y hay que reflexionar profundamente la situación de este presupuesto. Y no por nada, sino porque, bueno, tenemos más del 60% del gasto que tiene el Ayuntamiento de Ubrique que se nos va en la partida de personal, y eso, pues, la verdad es que es algo que, aunque se sostiene, pero ya es una carga considerable para un ayuntamiento el tener una cantidad de ese calado en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo de personal. Y por lo tanto, pues, aquí sí que vamos a tener que reflexionar bastante, sí que vamos a tener que hacer reestructuraciones, y de hecho, pues las reestructuraciones que estamos haciendo en el ayuntamiento las estamos haciendo sobre todo para que no necesitemos tanto personal en determinadas cosas, o que incluso con el personal que tengamos no tengamos que tener más refuerzos de los que se puedan estar previendo a día de hoy. No por nada, sino porque, bueno, nosotros consideramos que si conseguimos una reestructuración buena del ayuntamiento, pues al final van a ser más eficientes los trabajos que se hagan, nos vamos a centrar en los trabajos que tenemos que hacer prioritariamente, y después, pues, a partir de ahí ya es cuestión de ir perfilando y de ir viendo diferentes detalles. Hemos quitado algunas partidas que para nosotros, pues, son intrascendentes, como la partida de fomento creativo, que fue una partida que se creó en las anteriores legislaturas y que, bueno, pues nosotros no le hemos visto sentido ni le hemos visto utilidad ninguna a esa partida, salvo el pago de varios libros que se han hecho y cosas similares, y por lo tanto, pues nosotros creemos que hay otras partidas en las que se puede tirar para ese tipo de cuestiones y para ese tipo de gastos que había en esa delegación, que de hecho esa delegación ya en esta legislatura ni siquiera existe y por lo tanto no tiene sentido ninguno el que esté. También hay que decir que hemos reducido la partida de festejos, que hemos reducido también la partida de conciertos, eventos musicales, también se han reducido. Estamos hablando de aproximadamente 50.000 euros de reducción entre una y otra partida. También la partida de cultura se ha incrementado. Para nosotros es una prioridad la cultura y además, si estamos hablando de una partida de fomento creativo que al fin y al cabo era prima hermana de cultura, pues bueno, nosotros hemos incrementado la partida de cultura conociendo esa idiosincrasia que tenemos en nuestra localidad y bueno, pues también, como te digo, ha subido esa partida. Hay otras partidas como la de mujer que también se incrementa, mujer e igualdad, políticas de igualdad, porque bueno, pues consideramos que había que prestarle un poco más de atención a esa partida y así lo hemos hecho en este presupuesto del año 2024. Hemos creado la partida de protección civil, que era una de las apuestas grandes que hemos tenido por parte de este equipo de gobierno y que se está trabajando desde el minuto uno en la creación de esa agrupación. De hecho, ya en estos días atrás se ha publicado y ya se ha abierto el plazo para que aquellas personas que quieran inscribirse en la agrupación local de protección civil y que quieran colaborar con la agrupación local de protección civil, pues lo hagan y estén ahí. Estamos hablando de que hemos puesto una partida de 6.000 euros. Cambiamos de asunto. Esta misma tarde y desde las 5:30 en el centro de la Avenida de España se desarrolla la novena edición del Gran Roscón de Reyes, organizado por las delegaciones de fiestas y comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Para esta ocasión se han dispuesto un roscón de 50 metros de largo gracias a la colaboración de las pastelerías ubriqueñas de La Nave, Las Palmeras y Ana de Consuelo. Además, Barcarriles proporciona los 90 litros de chocolate que también se repartirán de manera gratuita. El roscón incluye unos 50 regalos ocultos, uno por cada metro del pastel aproximadamente. El evento cuenta con música navideña. Sí, la verdad es que sí, como bien has dicho, pues se celebra en la novena edición, se celebra hoy a eso de las 5:30 ahí en el centro de la Avenida España, digamos a la altura de la Caixa y el centro de la avenida. Uh-huh. Y nada, podemos degustar 50 metros de roscón, que no son pocos. Que se han adquirido a tres pastelerías de nuestra localidad, La Nave, Las Palmeras y Ana de Consuelo, y 90 litros de chocolate que se las quiere siempre al Barcarriles. Y cada metro lleva un papelito dentro y hay unos detalles que se repartirán allí a las personas que le toque. Son 50 detallitos los que se repartirán. Bueno, sí, hay varias cosas del hogar, hay tazas, hay plantas, hay libros, hay distintas cosas. También recordar un poco que colaboran unas 25 personas, porque se necesita bastante mano de obra para repartir a todo el mundo. Colabora con el chocolate la Asociación de la Plaza de la Verdura, que siempre lo reparten ellos, también miembros de mayores activos en nuestra localidad. La Asociación Cotomulera también se puso en contacto hace unos días con nosotros, que querían participar, y bueno, pues abierto a que participe todo el mundo. Evidentemente también personal del Ayuntamiento y los concejales del equipo de gobierno, que estaremos allí. Entre unas 25 o 30 personas aproximadamente son las que van a colaborar con el reparto de los Sí, la verdad es que tanto la Asociación de la Plaza de la Verdura como los miembros de mayores activos siempre han participado, y lo dicho, este año Cotomulera pues también se puso en contacto con nosotros, quieren participar. Estamos abiertos siempre a la colaboración de toda la ciudadanía del Ubrique, que siempre se agradece. Hemos cortado más o menos porque la verdad es que teníamos bastante apoyo y hemos cortado un poco en esas 25 o 30 personas para que tampoco sea aquello, uh-huh. O sea, para tener un cierto orden. Y vamos, siempre agradecida a todos los que colaboran con nosotros. Se colocará allí más o menos a la altura, en el tramo que siempre entendemos entre la Caixa y el centro de la avenida, y se colocará, se cortará y bueno, se emplatará para que todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos deseen pues vayan a degustarlo. Por otro lado, la Delegación de Fomento Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer los ganadores del concurso de escaparates de Navidad 2023, que se cerraba con una participación récord de 18 establecimientos. El primer premio, dotado con 150 euros, ha sido para Floristería La Margarita. El segundo premio, de 100 euros y dilucidado tras un primer triple empate y una segunda votación muy igualada, ha recaído en Lucrecia Valle, mientras que Ferretería Vicente se ha hecho con el tercer premio de 50 euros. Todos ellos, además, dispondrán de un mes de publicidad en Radio Ubrique y recibirán un diploma en el acto de entrega de premios previsto para este jueves 4 de enero en la ermita de San Pedro. Sí, bueno, según nos comentaban, pues había sido cifra récord, 18 establecimientos de nuestra localidad participaron y al final de la semana pasada pues ya el jurado nos pasó su fallo. Cuando sumaron todos los puntos nos dimos cuenta que había un triple empate en el segundo puesto, tuvieron que desempatar, porque la verdad que había bastante nivel este año y estaban bastante contentos. Los ganadores, bueno, se hizo público a través de las redes sociales de comercio, y era el primero era la Floristería La Margarita, el segundo Lucrecia Valle y el tercero Ferretería Vicente. Son los tres ganadores de este concurso de escaparate. El próximo jueves día 4 a las 12 de la mañana en la sala de prensa aquí del ayuntamiento, bueno, se dará entrega de los distintos premios, que recuerdo que eran al primero 150 euros, al segundo 100, al tercero 50, a los tres era diploma y también a los tres un mes de publicidad en Radio Ubrique. Así uh-huh. que nada, darle la enhorabuena, la verdad es que había un nivel altísimo, nos ha sorprendido muchísimo y el jurado pues eso nos comentó que habían tenido bastante problemas a la hora de valorarlo, porque no veían muchísimo nivel y ha estado como súper ajustado. El jurado, bueno, ya se puede decir el nombre, que es Paco Arena, Teresa Chávez, María Fernández Río y Ana Gómez, que todos son del ámbito comercial, de decoración y las asociaciones de nuestra localidad. Desde aquí, pues, darle también las gracias por dedicarle uh-huh. su tiempo a visitar todos los establecimientos, que no han sido pocos, y a valorarlo. Y nada, animar a todos que para el próximo año pues se siga este nivel, se siga superando y siga participando todo el que lo desee de nuestra localidad. En el primer premio no hubo discusión, la verdad que todo los miembros del jurado coincidieron. El problema vino en ese segundo puesto, que estaba empatado, había tres, y tuvieron que hacer un desempate, incluso en ese desempate que volvieron a empatar Lucrecia Valle y Ferretería Vicente, tuvieron que desempatar, al final decidieron que el orden era ese, uh-huh. Lucrecia Valle segundo y Ferretería Vicente tercero. Entonces se nota que han dedicado bastante tiempo, han intentado innovar muchísimo y vamos, desde aquí insisto en darle la enhorabuena y agradecido porque participaran en este concurso. Cambiamos de asunto. La Galería de Arte Proyecto 5 inaugura mañana miércoles a la 1 del mediodía la exposición Distorsión, de Gloria Ocón y Ángeles Flor Barrios. Dicha muestra, que estará abierta al público hasta final de mes, se sumerge en la complejidad de la realidad contemporánea, explorando la manera en que la sobreexposición de información, la hiperproducción y el sobreconsumismo diluyen la percepción de la verdad. Las autoras ofrecen metáforas visuales y simulaciones de la realidad, buscando desentrañar lo que se oculta tras la saturación y dispersión de la información. Los cuadros de Ángeles Flor, con su efecto Moiré, y las técnicas textiles distorsionadas de Gloria Ocón se entrelazan perfectamente con la propuesta conceptual del proyecto. Juntas, estas artistas invitan a adoptar un punto de vista sobre un mundo que ha adoptado un curso delirante. Y terminamos contándoles que desde hoy hasta el jueves se celebra en el Pabellón Municipal de Deportes el Torneo de Navidad 3x3 por la Igualdad, que organiza el CABU de Ubrique en colaboración con el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes. Esta tarde, en horario de 5 a 9, es el turno para las categorías femeninas, mientras que mañana se disputarán todas las categorías desde minibásquet hasta seniors, teniendo lugar también el torneo provincial senior masculino. La inscripción es gratuita y se puede realizar a la misma hora de los encuentros. Empezamos una iniciativa del baloncesto nueva, o seguida a la que ya se estaba haciendo, y en Navidad vimos conveniente de que tanto niños como niñas se practicaran el deporte y no nos fuéramos todas las semanas de vacaciones. Y en vez de hacer un entrenamiento, pues sería como un tipo de juego lúdico, deportivo y de actividad asociativa más que de competición. Y entonces pues vimos esta posibilidad de hacerlo. 5 días después de terminar Reyes, pues empezamos con las competiciones provinciales, en las que estamos inmersos todas las categorías, y sería una manera de mantener vivo un poco la actividad deportiva en estos días. Es difícil porque, claro, muchos críos, muchos entrenadores pues tienen sus días de vacaciones, sus días libres, pero bueno, siempre hay un buen grupo, y además tenemos la suerte que también vienen muchos estudiantes que han sido siempre jugadores nuestros, que van a participar igualmente tanto en la organización como en la colaboración, pitando, anotando, y después al final pues van a ellos también a participar jugando. Empezamos esta tarde con el baloncesto femenino en las categorías de minibásquet, baby y minibásquet, que empezarán de 5 a 7 de la tarde. Se organizarán en grupos de 3 y competirán por sus categorías, por edades, todos contra todos. No hay resultado, más bien una competición light, ¿eh? Después, a partir de las 7, pues ya entran las categorías infantiles, cadetes, junior. Este día es solamente para femenino. Los entrenadores son los responsables, y está abierto a todos los niños, en este caso, hoy. Y el jueves sería a los niños, en el mismo horario. Uh-huh. Está abierto a todos los niños que estén por aquí, a todas las edades. Se acoplan a los grupos que ya estén hechos, y van con su ropa de deporte y participan en su categoría, ¿vale? Y después ya el día 4, pues las mismas categorías, los mismos horarios, de 5 a 7 serían los baby, hasta minibásquet, si estamos hablando de edades de 6, 7 hasta 12 años. Después ya entrarían de 7 a 9 las categorías infantiles, 14, 15, y junior, cadete y junior, hasta los 18, y después los sub-23 senior. Estamos hablando de los jugadores estos que siempre han estado en el cabo y que ahora mismo pues ya están estudiando fuera y participarán también dentro de su grupo hasta las 9 o las 10 de la noche. Uh-huh. Y después el día 3 de enero, que es mañana miércoles, pues haremos una convivencia con un equipo que viene del Rincón de la Victoria, en un torneo que hemos puesto andaluz de Navidad. Viene otro club que es Jerez de la Frontera, de KV Jerez. Y viene también aquí un grupo de minibásquet de Prado de Rey, conjunto con todos los equipos de Ubrique. En total creo que nos salen 22 partidos mañana, desde las 11:30 hasta las 8:30, y después se va a hacer también un torneo provincial de senior masculino, que participan jugadores de aquí locales con el equipo de Arco de la Frontera. Sí, ese día sí va a ser un poco más completo y quizás más liosillo. Uh-huh. Pero bueno, contamos con la colaboración de todos los jugadores, de todos los entrenadores, de padres, para el tema de las actas, de la organización del pabellón. Uh-huh. Y al patronato con su empleado, pues igual, ya hemos tenido una reunión con el concejal de deporte, Dani, con Jorge Caro de técnico de deporte, y con Luis como encargado de las instalaciones. Ya tiene su personal, ya se está montando todo, y mañana pues sí va a ser un día un poquito más lioso, por eso, porque son 3 partidos cada hora y cuarto. Uh-huh. Empezamos, como he dicho, a las 11:30, y cada hora y cuarto se irán entrando 6 equipos nuevos a jugar. Cada hora y cuarto pues entran, se utilizan las 3 pistas. Sí, vamos a ver. Es la primera vez que organizamos esto, de este torneo de tipo de Andalucía, con el Rincón y con gente de aquí de Jerez, y vamos a ver cómo nos va. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.